Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Y saludamos a todos los que nos escuchamos en esta frecuencia. Esto es el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Y hoy traemos el especial de la maestra Sonia Pottinger. La maestra Sonia Pottinger es una productora consagrada de la isla de Jamaica, muy reconocida en la era del rock steady. Ella fue el cerebro conceptual de muchas de las obras que en esa década de 1960, bajo el género más conocido como rocksteady, realmente impulsó la carrera de muchas y muchos artistas, de muchos músicos, y sobre todo logró impactar con muchísimos éxitos de diferentes agrupaciones ese top de la música de Jamaica en esa época. Realmente la maestra Sonia Pottinger era una persona que sabía muy bien de dónde venía, sabía muy bien a dónde iba y que conocía muy bien la genialidad, porque recordemos que un disco, una canción, un álbum, atrás de ese disco, atrás de esa canción, hay realmente alguien conceptual que está manejando todo lo que implica el sonido, que está diciendo, literalmente está diciendo cómo tiene que sonar esa canción, cómo tienen que sonar los vientos, cómo tiene que sonar el bajo, cómo tiene que sonar la guitarra, cómo tiene que sonar la voz. Hay un director de orquesta atrás de los álbums y de las canciones que tanto nos gustan de Jamaica. Y ese director, en este caso directora de orquesta, era la maravillosa maestra Sonia Pottinger, que además, pues si uno revisa los discos, los álbums de los cuales ella conceptualmente cimentó el sonido, pues no son pocos. Estamos hablando de decenas y decenas de álbums que van desde artistas como Judy Mowat, como Marcia Griffith, muy, muy importante en los inicios de la carrera de la maestra Marcia Griffith, pero también de agrupaciones del rocksteady como The Ethiopians. Estamos hablando realmente de una señora que fue contundente y crucial para la carrera y para la música de Jamaica, la maestra Sonia Pottinger. Pero me gustaría también señalar que tenemos también un segundo tema supremamente importante y esencial en este capítulo del Palenque Sonoro, en esta nueva versión, y es el señor, el magnífico y gigante, el maestro Marcus Garvey. Y es muy lindo realmente encontrar el puente y la relación entre la maestra Sonia Pottinger en este álbum llamado Marcus Garvey, que además es un álbum dub. Es muy interesante, por eso les decía que la maestra Sonia Pottinger es muy interesante a nivel conceptual y a nivel intelectual, porque el álbum que la maestra Sonia Pottinger le dedica a Marcus Garvey, que no es poca cosa, es dub, es instrumental, no tiene líricas. Tiene ecos, tiene efectos, pero no tiene lírica. Estaría muy lindo tener la oportunidad de preguntarle a la maestra Sonia Pottinger cómo concibió esta obra, este álbum llamado Marcus Garvey, y por qué lo hizo en versión dub. Sería realmente genial tener la posibilidad de preguntarle eso. Así que hoy vamos a hablar de dos manifestaciones, por una parte, bellísima, la maestra Sonia Pottinger, una manifestación, una expresión desde la producción de la música artística de muy alto nivel. Y por otra parte, vamos a hablar de la historia y también de la reivindicación política, por decirlo así, que realizó en su momento Marcus Garvey. Dos temas enormes, pero que la maestra, la misma maestra Sonia Pottinger, fue ella la que decidió juntar esos dos lados, hacer el puente a través de este magnífico álbum. Así que vamos a escuchar unas cancioncitas más y vamos a regresar a hablar un poco de la maestra Sonia Pottinger, de este álbum y también de Marcus Garvey. Esto es el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Bienvenidos a este nuevo viaje sonoro a través del dub, para que le bajemos un poquito el ritmo, para que le bajemos un poquito al acelere. El planeta va a una velocidad enorme, esto está literalmente a una velocidad vertical. Todos los días que uno se levanta, el planeta es distinto al de ayer. Así que para bajarle un poco a ese ritmo, vamos a disfrutar esta noche de un álbum dub llamado Marcus Garvey de la maestra Sonia Pottinger. Thank you. Y seguimos amplificando por el Palenque Sonoro. En este especial, Sonia Pottinger, de la maestra Sonia Pottinger, escuchando el álbum Marcus Garvey. Hoy la maestra Sonia Pottinger está en los controles del Palenque Sonoro y de Radio Aital, para venirnos a mostrar, para venirnos a provocar con este álbum de Marcus Garvey. Y me gustaría pasar justamente a ese inmenso personaje que es Marcus Garvey. Me gustaría enviarle un saludo a Oscar de la Biblioteca Negra. Él también hace parte de la parrilla de Radio Aital y él realmente es el especialista en estos temas de panafricanismo. Ahí les recuerdo bien, les subrayo que si quieren profundizar sobre este tema de panafricanismo, busquen el programa de la Biblioteca Negra, dirigido por Oscar, que él es el que ya lleva desde hace muchos años manejando realmente un tema denso, un tema complejo, porque no es un tema realmente para tratar en 10 minutos, en una hora. Hay mucha historia, mucha historia. Ha corrido también mucha sangre, lastimosamente, de un modo muy terrible. Y vamos a intentar sintetizar en unos pocos minutos, pues realmente como lo que antecedió a Marcus Garvey, ¿verdad? Porque ninguna figura tan importante a nivel histórico aparece de la noche a la mañana. Siempre hemos dicho aquí en el Palenque, las cosas no aparecen de la noche a la mañana. Realmente las cosas que aparecen de la noche a la mañana hay que tomarlas con precaución porque son, y se los digo muy sinceramente, muy sospechosas. En los procesos históricos, pues los antecedentes de Marcus Garvey, pues son de siglos atrás, ¿no? Desde la misma conquista de América, que fue tan abrupta y tan horrorosa a partir del secuestro de tanta gente en África. Pero realmente corre mucha historia durante esos 4, 5 siglos, ciertamente. Y tendríamos que recordar tal vez algunos sucesos y algunos acontecimientos históricos muy importantes, como fue la independencia de Haití. La independencia de Haití realmente marca, yo pensaría que un antes y un después en el continente de América y en la relación que se da entre las colonias, en este caso Haití era una colonia francesa, y los colonizadores. Es muy paradójico que cuando uno piensa en Francia, pues sí, piense de algún modo también en esa Francia de los grandes boulevards, en esa Francia sofisticada, en esa Francia del glamour, ¿no? Justamente, si no estoy mal, esa palabra es francesa, el glamour, pero la otra cara de esa Francia es una Francia, pues colonialista, ¿no? Que hasta hoy en día, se puede decir que hasta hoy en día, pues sí tiene, por decirlo así, sus garras, con todo el respeto lo digo, sus garras metidas en África. Eso no es un secreto para nadie. Y pues lo que pasaba hace unos siglos, pues era de unas dimensiones, pues tal vez más preocupantes. Lo de hoy es supremamente preocupante, pero lo que pasaba hace unos siglos, pues era más terrible. Entonces, esa independencia de Haití realmente genera un antes y un después, porque los activistas afros se dan cuenta realmente que sí hay una posibilidad y una posibilidad enorme de buscar nuevos horizontes y de construir un nuevo futuro para ellos. Hoy podemos decir que realmente siguen pasando cosas muy terribles a nivel racial. Sí, podría tal vez contar algunos hechos que han ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas. muy recientemente, algo muy fresco, pero imaginémonos si la relación racial a partir de la violencia que ocurre hoy en día muestra esas características. Imaginémonos qué pasaba hace 100 años, hace 200 años o hace 300 años. La independencia de Haití no ocurre de la nada. Realmente la violencia que se estaba ejerciendo por parte de los colonizadores hacia, por decirlo así, los colonizados, hacia los esclavos en ese momento, era una violencia que ahí están los archivos de la historia, y si uno revisa realmente las descripciones de lo que ocurría, pues es de una inhumanidad terrible, terrible, terrible. O sea, expuestos a unas torturas absoluta y completamente horrorosas para no ahondar en detalles. Entonces, esa independencia de Haití permite realmente generar una posibilidad de un futuro diferente. Después de esa revolución en Haití, de esa independencia, ocurre también la guerra de secesión en los Estados Unidos, cuando justamente la, por decirlo así, treceava enmienda, ¿no? La ratificación de la treceava enmienda a la Constitución en 1865 era justamente la abolición de la esclavitud. Esa fue una de las razones por las que el sur de los Estados Unidos se va, por decirlo así, a guerra con el norte de los Estados Unidos, una guerra civil interna dentro de los Estados Unidos, porque el señor Abraham Lincoln, pues había, por decirlo así, promulgado, o por decirlo así, quería realizar, concretar lo que era la abolición de la esclavitud. Ese es también un hecho histórico muy, muy importante que hay que tener en cuenta en lo que posteriormente sería la historia de Marcus Garvey. Desde la abolición de la esclavitud, se generan muchas voces, se generan muchos puntos de vista y muchas perspectivas de líderes afroestadounidenses, no solo líderes afroestadounidenses, también líderes del Caribe, porque ese Caribe también intelectual, muy, muy cercano a lo que le pasaba a la gente, estaba muy en sintonía y muy sensibilizado con la realidad de las personas, y también unos intelectuales, unos pensadores y unos políticos desde el África, muy, muy cercanos a lo que fue ese proceso de Libia, el país de África llamado Libia. No por nada, ese país se llama Libia. Ahí los invito a que busquen, porque Libia se llama justamente así. La historia de ese país es muy, muy interesante. Y en esa discusión también interna que se genera dentro del panafricanismo, aparece también pues la corriente que piensa que la diáspora africana debe regresar al África. Marcus Garvey no fue el primero, pero sí él tenía esa posición de el retorno, ¿no? Del retorno de la diáspora africana hacia el África para reconstruir y construir África. Eso es más o menos como los antecedentes que hay antes de llegar a Marcus Garvey. Y hoy tenemos de la maestra Sonia Pottinger, pues este álbum absoluta y completamente genial que se llama así, Marcus Garvey. Y cuando uno revisa las canciones, es muy, muy interesante porque las primeras canciones se llaman Profecía 1, Profecía 2, Profecía 3. Sí, es muy interesante. Ojalá uno tuviera la oportunidad realmente de sentarse con la maestra, con la maravillosa maestra Sonia Pottinger, y preguntarle algunas cosas conceptuales sobre este álbum. Y les recuerdo, el productor siempre es el que toma la última decisión a nivel conceptual de un álbum o de una canción. Hay una anécdota muy linda de Sonia Pottinger que estaba sentada junto al ingeniero de mesa. No recuerdo muy bien el nombre del ingeniero de mesa, pero debía ser uno de esos enormes de esos años, porque pues en esos años también los ingenieros de mesa que acompañaron todas estas grabaciones, o sea, los ingenieros de mesa que grabaron a los músicos en estos álbumes, pues eran geniales y tuvieron una discusión. No me acuerdo qué ingeniero de mesa estaba ahí, tuvieron una discusión con la productora, que era Sonia Pottinger, porque el ingeniero de mesa quería darle una introducción distinta a la canción. Sonia Pottinger le dijo: no, no, no, esa canción no me la vas a cambiar. Esa introducción se queda como te digo que se queda. Como yo lo propuse, así se queda esa canción. Así, tal cual. Lo cuenta el ingeniero de mesa. El ingeniero de mesa dijo: bueno, está bien. Si la jefa dice que así se queda esta canción, pues así se queda. Oh, sorpresa para el ingeniero de mesa, porque él es el que cuenta esta anécdota. Resulta que la canción fue todo un éxito en Jamaica. Esa es como la genialidad que hay en un productor. Es el que decide el sonido. Es la directora de orquesta la que decidió que la introducción de esa canción tenía que ser como ella sentía y pensaba que tenía que ser la introducción. Y no falló, porque fue un éxito. La mujer era absoluta y completamente genial. Casi nadie discutía con ella porque es que ¿quién va a discutir con una persona tan, tan genial? Hoy estamos escuchando el disco de la maestra Sonia Pottinger, Marcus Garvey. Thank you. Y seguimos escuchando y degustando este álbum producido por la maestra Sonia Pottinger, llamado Marcus Garvey. Hoy, en esta cartografía del dub, quisimos también apostar por una sonoridad para bajarle las revoluciones y el acelere a esta verticalidad y a este día a día. Escuchando una obra que la maestra, la productora Sonia Pottinger, una mujer nacida en Jamaica, le hace también un homenaje a una persona muy importante a nivel histórico, que también nace en Jamaica, que es Marcus Garvey. Y les había hablado un poco de ese panafricanismo del Caribe, ese panafricanismo caribeño. Y hay grandes pensadores de ese panafricanismo, hay grandes activistas que vienen de islas como Trinidad, estamos hablando de Marcus Garvey que viene de Jamaica, pero también de ese Caribe que habla francés. También hay grandes intelectuales, grandes activistas, y hay que revisar todo eso. Como les decía, realmente los especialistas que manejan ese tema aquí en Radio Aital es el señor Oscar de la Biblioteca Negra, que tiene su propuesta de radio. El epicentro justamente es el panafricanismo. Hoy quisimos hacer este especial de Marcus Garvey, de la maestra Sonia Pottinger, pensando también en juntar fuerzas, en visibilizar también, apostar también por lo que implican los medios de comunicación y la difusión y la visibilidad que dan para en estos días justamente que se está celebrando, que se está homenajeando o que se está conmemorando, más bien es la palabra también, conmemorar a el trabajo, la obra, el movimiento social que implicó Marcus Garvey, pues sumar también, aportar nuestro granito de arena a esa movilización y a esa difusión de un personaje histórico tan importante como lo es Marcus Garvey, a partir de la sonoridad del dub y este álbum de la maestra Sonia Pottinger. Ya para despedirme, me gustaría pues recordarles que uno de los principios del señor Marcus Garvey fue justamente este de Back to Africa. Les decía que dentro del panafricanismo hay diferentes puntos de vista, hay un diálogo, una discusión también que se genera alrededor de estos puntos de vista y uno de ellos es el regreso a África. Marcus Garvey no fue el primero que lo propuso, pero en el momento realmente que él propone Back to Africa, que fue más o menos a principios del siglo pasado, o sea, estamos hablando más o menos 1910 en adelante, él funda una asociación que se llama Asociación Universal de Desarrollo Negro. En las siglas en español sería algo así como la UNIA, UNIA. Eso fue más o menos en el año 1914, pero lo más interesante de esta asociación, lo más interesante fue que reunió entre 6 a 11 millones de miembros en todo el mundo. O sea, entre 6 y 11 millones de personas se asociaron a esta Asociación Universal de Desarrollo Negro. Se dice fácil realmente, pero si ustedes hacen como el ejercicio y nos trasladamos hace 100 años justamente, cuando Marcus Garvey pudo convocar a tantas personas, millones y millones de personas alrededor de la asociación que él había fundado, y pensamos que no había internet, por ejemplo, vemos que realmente la labor del hombre no fue algo pequeño, sino al contrario, algo inmenso. Ya quisiera hoy un influencer, un youtuber, tener 6 o 11 millones de personas suscritas a su página. Se dice fácil, pero no, no es nada fácil. Lo que realmente realizó Marcus Garvey fue enorme. Y por hoy dejamos el palenque sonoro hasta aquí. Esto es Radio Aital, amplificando en un especial, apostando por un disco de dub producido por la maravillosa Sonia Pottinger llamado Marcus Garvey. Recuerden, se viene otra anatomía del Sound System. No se vayan a desconectar de las actividades que estamos realizando. Vamos a proyectar los rituales picoteros muy pronto y los vamos a estar informando de esa actividad. Y también, para seguir en la frecuencia de Marcus Garvey, este 17 de agosto, este sábado 17 de agosto en la ciudad de Bogotá, se va a realizar la segunda versión Marcus Garvey, celebrando el día de él. Va a haber emprendimientos, música, arte, cultura, herencia. Muy importante, esto va a ser en la ciudad de Bogotá, en la carrera Quinta B, número 2772. Me parece que esto es como muy cerca al Museo Nacional. Les repito la dirección, carrera Quinta B, número 2772, en Wheelhouse Gallery. Y va a haber artistas como Jorge Clan, Negus of Dub, que ellos son de aquí de la localidad de Suba. Va a estar también Alma de León, One Fight, DJ Bom Bom, DJ Tizoy y Natural I and I. Esto es la segunda versión de El día de Marcus Garvey, una celebración el 17 de agosto. Esto fue por hoy el palenque sonoro amplificando por Radio Aital. Nos quedamos escuchando la maravillosa música producida por la maestra Sonia Pottinger. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.